Si al lado de Cristo lloviera por mí los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así, él es todo para mí. La fama del mundo que lucidez me ofrece, el aplauso que vano es. Prefiero a Cristo sin vacilar, un día en su gloria me coronará. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así, él es todo para mí. De Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así, él es todo para mí.